Tu n'es pas exotique, tu n'es pas irréel, tu n'es pas un tableau. El Què feu que no dormiu ens agrada parlar de ciència i parlar d'història, i ho fem en aquesta secció que hem titulat La ciència avanza, que és una barbaridad, amb Antonio Martínez, d'Amazings.es i de Fogonazos.es. Antonio Martínez, muy buenas noches, ¿qué tal? Hola, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, pues muy bien, a esta hora no sé si te apetece picar un poco, porque vamos a empezar tomando un pimiento, ¿no? Un pimientito un poco picante. Yo no sé si a ti te gusta la comida picante, Crisol, o... A mí me gusta, pero luego los efectos no me compensan. Los efectos después de tomar el picante, paso muy mala noche. Los dos días de efectos, ¿no?, que tiene uno picante. Exactamente. Pues mira, precisamente vamos a hablar de una de las entradas que ha publicado esta semana una colaboradora de Amazings, que es Sophie, que habla del pimiento más picante del mundo, que es el llamado Butyolokia, que también tiene otros nombres, Nagayolokia, es un pimiento que crece en la India, también le llaman el pimiento fantasma, no me extraña, después de conocer esos efectos lo entenderéis, y que realmente es una sustancia, o sea, es un pimiento que provoca unos picores en una escala salvaje. De hecho, hay una escala de... La verdad es que la gente tiene tiempo libre. Hay una escala del picor de los pimientos que se llama la escala Scoville, en la que se mide el efecto de los picores de las distintas variedades de pimiento. Una escala de picor de pimiento, como si fuera la escala Richter de los terremotos, ¿no? Exactamente, como la escala Richter, pero para pimientos, ¿no? Imagínate, el Scoville este debía ser un señor que se dedicaba exclusivamente a ir probando pimientitos y ir poniéndoles la nota, ¿no? Es un sistema más sofisticado que todo eso, y va desde lo que es el pimiento verde, que no pica, estaría el pimiento pepperoni, luego estaría peperoncini, perdón, el chile, que tendría entre 1.500 y 2.500 unidades Scoville, ¿no?, que es un poco la medida ficticia que se inventó para que pudiéramos comparar unos picores con otros. Después hay una variedad de chile que tiene 50.000 y 100.000 unidades. Imagínate si el chile pica, si lo han probado nuestros oyentes, y está en torno a las 10.000 unidades Scoville, ¿cómo no picará este pimiento del que estamos hablando, el Nagayolokia, que tiene 1.000.000 de unidades Scoville? O sea, solamente por encima de esto están los aerosoles de pimienta que se utilizan sobre todo en Estados Unidos para repeler ataques y demás, y la capsaicina pura, que es la sustancia que provoca este picor. Tremendo. Pues capsaicina es el principio activo, ¿eh? Capsaicina, y vemos que para reducirlo cuentan que lo que puede hacerse, que el agua pues no es muy efectiva, sino 2 cucharadas de aceite, dice, que es una buena receta también de estas de la abuela, por si alguna vez nos pica demasiado la boca, 2 cucharadas de aceite, dice. Exactamente, sí, porque la capsaicina no es hidrosoluble, da igual todo el agua que te bebas, puedes añadir dos problemas, ¿no? Primero, el fuego intenso que te quema la boca y la garganta, sobre todo, y luego que te pones de agua como un botijo, con lo cual la situación es un poco lamentable. De hecho, hay un vídeo, que es el que incluía a Sophie en esta entrada, que es para la antología de los momentazos en internet, ¿no? Hay un señor, podemos ver a un abuelete que empieza muy firme, él ahí sin camisa, muy muy dispuesto a tomarse el pimiento Butyolokia, y nada, se lo mete en la boca, empieza a reírse, jaja, jiji, y al cabo de un minuto ya la cosa empieza a cambiar de semblante, al cabo de 5 minutos empieza ya a pedir que le den un líquido. Vamos a oírlo, vamos a oírlo, que es tremendo. Jamie, how do you feel? Talk to the camera. Oh, I can't. Jamie? Oh, I can't talk. Okay. It feels like a bomb went off in my stomach now. No puede hablar, va diciendo él. Tiene una bomba en el estómago, dice, se tiene que tumbar, o sea, la cosa va peor. Al cabo de media hora el hombre ya está hecho una piltrafa humana, y todo porque se ha puesto muy valentón para probarlo. Y la verdad es que ver el proceso por el cual el pimiento consigue reducir a este hombre a escombros es muy gracioso. Al final, de hecho, termina diciendo que van a ir al hospital. Al cabo de una hora, ya una hora después, dice que tiene que ir al hospital este hombre. Pues imagínate cómo es tomarse unas racioncitas de oreja a la plancha con un poquito de pimiento Butyolokia. Puede ser terrorífico. Pues nada, no lo intenten en sus casas. Nosotros somos seres racionales, de los que todos... Bueno, pues el vídeo d'este hombre se puede ver en amazings.es, también a través del Facebook, del Que feu que no dormiu, y bien ilustrado con Highway to Hell. Nosotros le hemos puesto la versión que hizo Siniestro Total, que empieza con esta frase de nosotros somos seres racionales, de los que toman las raciones en los bares. Este hombre es de esos, ¿verdad? De este tipo de seres racionales. Y no es el único, además, porque ya lo contaba Irreductible, la ley Irreductible hace algún tiempo, se ha puesto de moda un poco comprarse un pimiento de estos, un bucholoquia, y grabarse un vídeo mientras se lo toma uno y subirlo a internet. Podéis ver muchos más vídeos en el enlace que indicamos en Amazing, de gente que se toma estos pimientos para ver qué es lo que sucede. Pero bueno, en el fondo lo que cuenta Sophie, aparte de la anécdota pura del picor del pimiento y de los tipos extravagantes que se graban, sí, es el principio activo por el que se provoca este intenso escozor, digamos, que es la capsaicina, como decíamos, que es una sustancia que se encuentra en muchas plantas y que se ha desarrollado un poco en estas plantas como defensa, ¿no?, a lo largo de la evolución para evitar que los herbívoros se coman los frutos. Y, o sea, si pica tanto es para protegerse de herbívoros, ¿verdad? Exactamente, bueno, igual que tienen pinchos otras, pues algunas sustancias picantes son para protegerse, ¿no? Y esto les ha mejorado evolutivamente los niveles de supervivencia y, bueno, por eso está ahí. Pero lo más interesante, como te decía, es que esta sustancia se está aplicando precisamente para calmar el dolor, por muy llamativo que nos parezca. Funciona a modo de analgésico, y lo explica Sophie muy bien en la entrada, porque se corta de alguna manera la señal dentro del sistema nervioso que tenemos del dolor, concretamente de los nociceptores. El tema, de hecho, le ha valido un premio Príncipe de Asturias a los tres descubridores, a los tres científicos que han descubierto básicamente cómo funciona este circuito interno del dolor dentro del sistema nervioso. El tema está en que la capsaicina lo que hace es que corta no digamos que corta la señal, lo que hace es que la distrae, provoca tal cantidad de dolor que si uno, por ejemplo, está afectado por unas cefaleas muy intensas o por otro tipo de dolores, esto distrae al cerebro. En la manera en que tiene el cerebro de unificar las señales y mandarlas desde la médula espinal, lo que hace esta capsaicina que está en los pimientos es precisamente eso, ¿no? Calmar de alguna manera el dolor mediante distracción. Claro, lo comparo un poco en el efecto de cuando, por ejemplo, pues nos rascamos o nos frotamos un poco, pues el cerebro se distrae en eso, ¿verdad? Y no se concentra en el dolor. Cuando te pegas un golpe, rápidamente te tocas, te rascas la zona, te das para intentar de alguna manera calmarlo. Pues es un poco lo que produce la capsaicina, ¿no? Muy bien, pues una utilidad mucho mejor esta capsaicina para como analgésico y no como espectáculo de este hombre que lo ingiere y acaba retorcido por el suelo con este pimiento. Cambiamos de tema y nos vamos a una visión distinta. Siempre estamos mirando hacia arriba, o hay mucha gente pues pendiente de a ver si hay ovnis o si no hay. ¿Qué pasaría si fuera al revés? Al cuerno con la televisión. Esta situación es inédita. Hay que mantenerla en secreto oficial y proceder inmediatamente a DEFCON 4. Señor presidente, esto no podemos ocultarlo. Esto es un fragmento de Mars Attacks, y ya sabemos cómo nos verían los aliens, cómo verían los aliens nuestro sistema solar. Sí, esta es una vieja inquietud, bueno, teniendo en cuenta que no tenemos ni idea, no tenemos ninguna prueba de la existencia de vida alienígena, que últimamente está tan de moda hablar sobre el tema. Realmente se supone, o hay una serie de expectativas, hablando de probabilidades de que exista vida inteligente fuera de nuestro sistema solar, pero no tenemos ninguna prueba, ni tiene nada que ver con los ovnis. No, me gustaría dejar sobre todo esto claro, ¿no? Pero lo que os iba a contar es que nosotros llevamos mucho tiempo mirando hacia afuera, como tú decías, y en los últimos 10-15 años hemos empezado a descubrir por primera vez, antes estaba solamente la hipótesis de que existieran, pero por primera vez hemos empezado a descubrir exoplanetas, que son planetas fuera de nuestro sistema solar. De momento lo que estamos encontrando, llevamos unos 700, lo que están encontrando los astrónomos, son 700 planetas, casi todos son gaseosos del tipo, por ejemplo, jupiteriano, porque son los que podemos detectar con nuestros sistemas, ¿no? Entonces, hay un par de científicos del Centro Espacial Goddard, que se llaman Christopher Stark y Mark Kushner, que han decidido utilizar el sistema que ellos tienen para detectar exoplanetas utilizarlo a la inversa, es decir, preguntarse cómo nos verían supuestos seres inteligentes desde otros lugares del universo si enfocaran hacia nuestra zona. O sea, los astrónomos alienígenas, si nos estuvieran observando desde fuera, ¿cómo nos verían? Si tuvieran un nivel de tecnología parecido al nuestro. Sí. Porque si tuvieran, si la tecnología fuera muy superior, probablemente nos detectarían de otra manera, ¿no? Si ellos utilizaran los mismos sistemas que utilizamos nosotros, lo más probable es que vieran el sistema solar como una especie de disco rodeado de un halo, que es el cinturón de Kuiper, ¿no? Este cinturón, que está situado alrededor del Sol, más o menos en la órbita de Plutón, está muy, muy, muy alejado de la Tierra, lejísimos, pero está compuesto por un montón de pequeños objetos, más o menos del tamaño de los cometas o del mismo Plutón, y que si se vieran desde lejos, más o menos con un sistema de detección infrarroja, se verían como una especie de nube. ¿Y qué es lo que verían los alienígenas? Pues según la simulación que han hecho estos científicos, lo que verían los alienígenas sería el planeta Neptuno. Ese sería el chivato de que en este sistema solar, en esta estrella concreta que es el Sol, hay planetas. Neptuno se vería precisamente porque dejaría una estela a modo de huella a través de esa nube que forma el cinturón de Kuiper, ¿no? Que es una manera, hay un vídeo de hecho en la entrada que realmente que está interesante, porque sí que se pone uno en los ojos de cómo nos verían desde los confines del universo. Las imágenes son espectaculares, se ve un círculo perfecto, ¿verdad? Y también hay otra comparación, dice, no es el ojo de Sauron del Señor de los Anillos, porque realmente es espectacular. Sí, el ojo de Sauron es otra formación, esto es muy interesante, porque lo que han hecho también estos científicos es hacer una simulación de cómo sería nuestro sistema solar hace millones de años, es decir, cuando se estaba formando, ¿no? Entonces, al echar para atrás la máquina del tiempo, digamos, en este sistema, han descubierto que el sistema solar se parecería mucho a otros sistemas planetarios que hemos visto fuera, y uno concreto es el de la estrella Fomalhaut, que es este que parece el ojo de Sauron. En ese sistema planetario que hemos descubierto hace escasos años, se ve uno de los planetas trazando a través de una nube de polvo, trazando la órbita. Realmente eso sería más o menos como podría haber sido también nuestro propio sistema solar, con una gran nube de material alrededor de la estrella principal, ¿no? Entonces, lo que vienen a decir estos científicos, las conclusiones que uno puede sacar a bote pronto, pues son que realmente nuestro sistema planetario, que es lo que estamos descubriendo ahora, no es tan excepcional como hemos pensado siempre. Los humanos nos hemos creído siempre el centro del universo, y ahora estamos descubriendo que no solamente ya es que la Tierra no, es que el Sol no gira alrededor de la Tierra y que todos los elementos giran alrededor nuestro, sino que además existen otros sistemas planetarios muy lejanos que son muy parecidos. O sea, que la posibilidad de que haya algún tipo de vida, no digamos ya inteligente, puede no ser tan remota como en principio creemos, ¿no? Pues seguimos mirando. Para hacerse además una idea de dónde está el cinturón de Kuiper de lejano, hay que decir que la sonda de la NASA New Horizons ha salido en el año 2006. Se prevé que más o menos llegue en el verano de 2015 a la zona donde se encuentran estos objetos. O sea que no hay que coger el autobús, está muy, muy lejos de la Tierra. Bueno, pues quien quiera más información en amazings.es se puede ver también estas imágenes que son espectaculares. Y seguimos viendo la Tierra desde fuera, porque ahora tenéis también, y podemos ver también en amazings.es, las ráfagas de arenas saharianas vistas desde el espacio, y el efecto es espectacular también, ¿eh? Sí, sí, es una entrada que publicaba Michael Knight esta semana, y que, bueno, se inspiraban en algunas fuentes en New Scientist y Hans Neuwirth. El tema está en las increíbles fotos que vemos desde el espacio, los satélites nos ofrecen, de las ráfagas que salen desde el desierto del Sáhara hacia la atmósfera. De hecho, muchas de ellas no solamente pasan por encima de las Canarias, sino que buena parte de este polvo que sale desde el Sáhara, de estas grandes, digamos, tormentas de arena, llegan hasta Sudamérica y hasta el Amazonas. Y algunos científicos creen que este polvillo de la arena del Sáhara estaría contribuyendo a surtir de nutrientes, sobre todo de minerales, a los bosques del Amazonas, que realmente andan escasos de estos minerales. O sea, que podría ser una manera de fertilizar los bosques del Amazonas. Es como si dentro del propio planeta pues hay una serie de canales que realmente estamos descubriendo también ahora que no conocíamos y por los cuales pues todo está interrelacionado, ¿no? Desde las tormentas del Sáhara hasta los grandes bosques que hay en Amazonas. Y es muy curioso los datos que dan porque según cuentan hay 770 millones de toneladas de arena son las que se lanzan a la atmósfera cada año. O sea que realmente se mueve muchísima cantidad de arena sobre la atmósfera de la Tierra. Las fotos yo invito a los lectores a los oyentes, a que se den una vuelta porque son espectaculares, sobre todo ver las Canarias. Si alguno nos escucha desde allí, sabe que ha estado por allí cuando ha habido días de cali, sabe cómo se pone el cielo cuando se producen estas tormentas de arena, ¿no? Pues sí, a través del Facebook de Qué feo que no dormiu y también amazings.es podemos ver estas imágenes espectaculares. Y Antonio, vamos a terminar entrando dentro de una de las tormentas de arena, porque este vídeo sí que no hay que perdérselo, ¿eh? Sí, lo publicamos en Fogonazos esta semana, es un vídeo en National Geographic, se grabó más o menos de forma casual. El fotógrafo Bob Poole estaba en Mali, en África, filmando a los elefantes en el desierto, y en un momento determinado él y su equipo se enteraron de que se aproximaba una tormenta de arena, y bueno, dijeron, vamos a ponernos aquí con las cámaras, total, tampoco tenemos ningún lugar a donde escondernos, y vamos a ver qué pasa. El vídeo, aparentemente tú les ves acercarse a la tormenta desde lejos, que es como las películas de miedo, pero hay un momento en el que ya la cosa se pone, cuando la tormenta les engulle. Creo que es uno de los momentos más apocalípticos que uno puede imaginar jamás, porque se hace literalmente de noche, pero de noche de oscuridad total. O sea, es una cosa brutal. Eso, le sumas el viento huracanado que arrastra todo lo que tiene a su alrededor, la arena, en fin. El contraste es tremendo, porque claro, es de día, ¿verdad?, en medio del desierto, de golpe se hace de noche, luego se ve rojo como si estuvieran en Marte. Pues Antonio, vamos a terminar con este sonido y nos vemos la próxima semana. Los enlaces a través del Facebook del Qué feo que no dormiu, en fogonazos.es y amazings.es. Antonio, muchas gracias. Un abrazo, muchas gracias a vosotros. Buenas noches. Espectaculars aquestes imatges, us les recomanem, no us perdeu aquest vídeo d'aquesta tempesta filmada per National Geographic des de l'interior d'una tempesta de sorra. Ho podeu fer a través de Facebook del Què feu que no dormiu o també, com dèiem, a fogonazos.es.